CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. A ver, en lo que tiene que ver a las actividades, hoy además del Consejo de Ministros en hora de la mañana, a las 2:30 de la tarde hay la presencia del ministro Murro en régimen de comisión general, citado por el propio Frente Amplio para hablar de lo que se conoce como los consejos de salarios. Pero que la idea es abrir un poco la discusión, el debate, sobre todo con Murro a partir de declaraciones públicas que han atacado a partidos de la oposición, por ejemplo, indicando que si gana la calle Pou no va a haber más aumentos salariales para los trabajadores. Justamente la calle Pou se refirió a esto. Digo, nosotros hicimos la planificación. Y vamos a estar escuchando a la calle Pou hablando justamente de esta situación y de este planteo que se hacía por parte de, en este caso, el representante del Ministerio de Trabajo. Que están enamorados del sillón y que van a hacer cualquier cosa por seguir apoltronados. Ofrecer o hablar del pasado porque no pueden ofrecer futuro. La mentira es una herramienta muy poderosa a corto plazo. Y en campaña electoral a veces sirve. Nosotros tenemos prohibida la mentira. Porque la mentira, a sabiendas de que se está engañando, genera frustración. Y la frustración genera desconfianza. Y la desconfianza que sé que los uruguayos bajen los brazos. Y nosotros vamos totalmente a la inversa. Las herramientas nuestras son la coherencia, la verdad, y la confianza genera esperanza. Y la esperanza que genera, genera actividad. Porque cuando uno piensa que el futuro va a ser mejor, la gente emprende, la gente invierte. Y eso es lo que nosotros venimos a construir. No venimos a responder agravios. Sí venimos a decir que lamentablemente a veces con tal de ganar un voto se toca fibras íntimas muy sensibles de la población. Decir que no van a subir los salarios si gana el Partido Nacional no es faltarle el respeto al Partido Nacional, es faltarle el respeto al asalariado, es tocarle lo más importante que tiene. Y nosotros queremos hablar de lo que hay que hacer. Hablando de trabajo, nosotros queremos hablar de trabajo. ¿Saben cuántas empresas rurales cerraron? Por encima de 6.000. Y les hago una pregunta a ver si adivinan. ¿Cerraron las grandes o las chicas? Chicas. Las chicas. Las chicas. ¿Por qué? Porque no da la escala. Pónganse a pensar acá, en la industria láctea. ¿Cuántas vacas había que ordeñar para parar la olla? ¿Y cuántas vacas hay que ordeñar ahora para poder parar la olla? ¿O cuántos tambos han cerrado? ¿O hay una explotación típica ganadera u ovina? Póngase a pensar cuánto hay que tener de extensión para poder llegar a fin de mes y pagar las cuentas. Y eso significa que se han perdido más de 20.000 empleos rurales. 20.000 empleos rurales. Súmenle las empresas más los empleos. ¿Dónde están esos uruguayos? ¿Dónde están esos hombres y mujeres? Porque no es solo un tema de un trabajo, es un tema de una forma de vida. Es una concepción que uno le traslada a sus hijos, de esfuerzo, de trabajo, de sacrificio. No debe haber esfuerzo más grande que el del tambero. Capaz que con el granjero en algunos ámbitos. Pero es un trabajo sacrificado. ¿Y hoy qué es lo que está pasando? Tenemos producción de primera. Producción de primera. La calidad láctea del Uruguay es orgullo mundial. Pero estamos perdiendo trabajo. ¿O no hemos visto fotos de un camión con zorra de ganado volando entrando a un matadero? Esa es de las cosas más tristes que uno puede ver en el agro. Porque el ganado volando, si no hay algún lugar que no hay que llevarlo, es al matadero. Porque eso quiere decir que ahí se desmembró una producción. Y la pregunta es, ¿se puede recuperar esta industria? ¿Se puede recuperar el sector? No solo se puede, es necesario. Porque la producción de alimentos de calidad, los derivados de esos alimentos, en el mundo se consumen y se compran. Hablaba con José Luis en un rato, estuvo con unos chinos, en el directorio con Aprole. que venían a tratar de abrir un mercado en Mongolia, me dijiste, ¿no? En Mongolia Interior. ¡Hay mercado! El tema es que tenemos que ser competitivos. Y allí está una gran definición que nosotros tenemos que hacer, amigos. En estos años ha habido un incremento tributario y un incremento fiscal muy grande. Vía impuestos, vía tarifas y vía combustible. El Estado se puso gordo. Por su parte, la diputada Cecilia Aguiluz del Partido Colorado también espera al ministro Murro con una serie de reivindicaciones para los departamentos del norte del Río Negro. Estamos hablando de Artigas, Salto, Rivera, también algo de Tacuarembó. Y en ese sentido, la diputada Aguiluz sobre todo ha marcado que el desempleo en su departamento, el departamento de Salto, está sobre la media hace muchísimos años. Está en este momento en 11,1, cuando en realidad a nivel promedial de todo el Uruguay está en 8,6 por allí. 11,1 llega a estar en el departamento de Salto, muy vinculado también al tema de la naranja. Lo hablábamos la semana pasada con los trabajadores de la naranja, tanto de las granjas como también de la industria. Y nos explicaban ellos que venían a pedir que trabajadores que pierden el seguro de paro, alrededor de 3.000 trabajadores que pierden el seguro de paro en el mes de diciembre, se les extienda por un seguro de paro especial. Y uno piensa, si al desempleo del que hablamos ahora, 11,1%, le sumamos los miles de trabajadores que están en el seguro de paro, sería aún mayor. Si le sumáramos, por ejemplo, solo los 3.000 del Citrus que están en el seguro de paro y que quieren extensión de ese seguro de paro. Vamos a escuchar lo que decía la diputada Cecilia Aguiluz del Partido Colorado por Salto. La preocupación y el interés de que se ocupe todo el Estado, todo el gobierno, y que todos podamos poner el foco en una situación tremenda de desempleo y de aumento de la pobreza que viven sobre todo los departamentos del norte del país. Yo soy diputada por el departamento de Salto, me ha tocado ese grandísimo honor, y hemos visto durante todos estos años, en varios estudios y trabajos que hemos venido realizando y diagnósticos que hemos seguido con nuestro equipo, cómo los índices de desempleo no solamente van aumentando, sino que se van sosteniendo en el aumento. Yo traje, lo voy a mostrar, pero lo voy a incorporar también en este Parlamento para que quede, una gráfica que nos muestra la línea roja de empleo del país. Esta gráfica tiene 10 años, está construida del 2008 al 2018. Durante estos 10 años, el departamento de Salto ha estado prácticamente 2 puntos por encima de la media en el índice de desempleo. Recibíamos con mucha alerta hace pocos días en la Comisión de Presupuesto el mensaje del Ejecutivo de su preocupación por el tema de desempleo, porque el desempleo en nuestro país ha alcanzado números nuevamente históricos y está en el 8,9. En Salto está en el 11,1 de acuerdo a las paramétricas del Instituto Nacional de Estadística del año pasado. Pero no solamente se da ese elemento, sino que se suman otros elementos, y por eso hablamos de esta situación de vulnerabilidad que viven los pueblos del norte, a los cuales yo pertenezco y a las cuales también pertenecen muchos diputados que están acá y saben de esta realidad que estamos hablando. El desempleo crece por encima de la media país. Las inversiones, tanto públicas como privadas, prácticamente no existen en el norte del país. No existen las públicas, que son de alguna manera las que dinamizan, pero además las privadas, y esto también lo tenemos de varios pedidos de informe que hemos hecho, han detenido el crecimiento desde el año 2016. O sea, no se crean empresas desde el 2016, se ha detenido el crecimiento, pero a su vez muchas de las empresas que están cerrando. Y no estamos hablando de grandes empresas, estamos hablando de comercios pequeños y de gente del medio que en definitiva otorga la movilidad económica a toda la zona del norte. La pobreza sigue aumentando también en los departamentos del norte. El mío, Salto, tiene y está hoy en el número 14 de 19 departamentos en pobreza del país. Tenemos más de 11.000 personas en 100.000 habitantes en situación de pobreza, de acuerdo a una de las medidas que se hace, que es la de los ingresos. También en las necesidades básicas insatisfechas, que es otra medida de medir, de forma de medir también la vulnerabilidad, que significa que no tienen lo básico. Bueno, 6 de cada 10 niños que conocemos en el norte del país, y acá no hablo solo de Salto, sino también está incluido Artigas, Rivera, y no recuerdo exactamente, pero creo que son números muy similares los de Paysandú, estamos con ese nivel de necesidades básicas insatisfecha. Así, con otras situaciones que seguramente se van a dar, se estará esperando al ministro Murro hoy a partir de las 2:30 de la tarde, más allá que, reitero, esto ha sido preparado por parte de Frente Amplio para intentar mostrar que ellos defienden a los trabajadores con los consejos de salarios y que los demás no. En este caso hablando de oposiciones como la del Partido Nacional y el Partido Colorado que han estado en el gobierno. Seguramente también estarán los ingredientes que se vincularán a las situaciones que se plantearán justamente desde el punto de vista del ámbito laboral por parte también del Partido Independiente y de la Unidad Popular. El gobierno a través del equipo económico salió a defender la participación pública-privada, las PPP, como una herramienta que en tiempos de déficit fiscal sirven para que el Estado, Frente Amplista, dé respuesta a ciertas necesidades que van desde la infraestructura hasta también recursos que tienen que ver con el ámbito educativo, como puede ser lugares en donde se va a estudiar, ya sea ahora en primera infancia, que fue el lanzamiento que se hizo el viernes. Danilo Astori, ministro de Economía, fue uno de ellos quien tomó la bandera de las PPP a la hora de defenderla de los ataques que ha recibido, según ha manifestado el propio gobierno del Frente Amplio. La de la participación público-privada. Y quisiera destacar dos características fundamentales, que es la distribución de riesgos, porque de eso se trata, y al mismo tiempo la distribución de responsabilidades durante el contrato. ¿Qué es lo que hace que esta modalidad sea precisamente y sobre todo principalmente importante para un país que tiene necesidades programáticas fundamentales como las nuestras, en este caso referidas a la capacidad humana, y nuestras restricciones fiscales que también son evidentes? Y Uruguay no empezó hace poco con la promoción de esta modalidad. El primer gobierno del Frente Amplio, consciente de que esto tomaría esta orientación, se interesó con el país con mayor experiencia en el mundo en estas características, en estas modalidades, que es el Reino Unido, y viajamos especialmente a interesarnos acerca de su funcionamiento. Y ahí empezó un proceso largo, lo reconozco, trabajoso, pero fundamental, que hoy hace que tengamos en carpeta, y me salgo de la materia que nos ocupa hoy, nada más ni nada menos que 13 proyectos de participación público-privada en diferentes etapas de funcionamiento. Este es uno de ellos, por supuesto. Pero es lo que nos ha permitido utilizar esta modalidad fundamental. Y quiero que me permitan recordar el esfuerzo que está realizando intensamente nuestra unidad de participación público-privada del Ministerio de Economía, encabezada por Silvina Panizza. Y ahí agradecía Astori también a Silvina Panizza, que es la encargada del Departamento de Participación Pública-Privada, PPP, dentro del propio Ministerio de Economía. Destacaba Astori además que el Frente Amplio, desde un principio, desde que comenzó este gobierno allá en el 2005, pensaban en esta herramienta como una herramienta para dinamizar lo que era la situación económica, y ahora que es más utilizada a partir justamente de los problemas de caja que tiene el gobierno a partir del déficit fiscal. Dijo Astori que fueron a Gran Bretaña, al Reino Unido, a aprender sobre PPP porque era donde más estaba desarrollado allá por el 2005. No recuerdo que en el 2004, en la campaña política de Frente Amplio del primer gobierno de Vázquez, hablaran de esto. Es decir, que ya tenían pensado las PPP como herramienta dinamizadora de la economía y que habían viajado al Reino Unido para tomar clases sobre PPP. Se les debe haber olvidado. Álvaro García, también de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, defendió las participaciones públicas privadas porque dicen han sido criticadas, mal criticadas, y ellos la consideran fundamental en una herramienta también que tiene que ver, ¿no?, como decía Story, no solamente en el tema del ámbito de lo que son situaciones edilicias, sino también en lo programático, en el avance programático y en lo humano. Vamos a escuchar lo que decía Álvaro García. Siento a todos y todas los que participaron en este proceso. Creo que eso es lo primero. Esto se hace con trabajo conjunto. La figura de las participaciones público-privadas. Porque como decía un compañero recién, que tiene mucho que ver en esto, nuestro director de descentralización, Pedro Apesteguía, decía, bueno, estamos haciendo, quizá nos llevó 3 años hacer esta participación público-privada. En otros países lleva 5 y 7. Y podemos hacerlo en menos. Y creo que es importante reconocerlo eso y las reivindico, porque es una herramienta nueva que el Uruguay se ha dado a partir de la ley de participaciones público-privadas y que nos viene brindando soluciones importantes. La primera experiencia, el establecimiento penitenciario. Estas experiencias que tienen que ver con construcción de infraestructura en lo social, alejadas de lo que se podía plantear, que también existen, por supuesto, en las obras más duras, como las obras viales o puentes o otro tipo de obras, que también existen. Pero creo que la primera reflexión que tenemos que hacer es que es una herramienta complementaria de financiamiento, que es absolutamente válida y que los países hacen curvas de aprendizaje. Cuando digo los países no me estoy refiriendo a los gobiernos exclusivamente ni al sector público, sino que me estoy refiriendo a todo. Esto lo hemos dicho permanentemente en estos años. La curva de aprendizaje implica de que esta modalidad, que es diferente, yo he trabajado en vidas anteriores en industria de la construcción. Quiero advertirles que estaba muy budista Álvaro García porque hablaba de vidas anteriores que él tenía. 2 o 3 veces habló de cosas que hacía en vidas anteriores. Entonces, esta modalidad que es diferente a aquella modalidad habitual de cobrar por avance de obra y tener la factura a fin de mes, y que implica otras habilidades para las cuales las empresas tampoco estaban preparadas, la mayoría de ellas, pero que implica también un crecimiento. Estas modalidades que implican adaptar el sistema financiero a este nuevo tipo de instrumentos, y que también eso lleva su tiempo. Bueno, implican que esa curva de aprendizaje que estamos haciendo en Uruguay, pese a lo que pueda parecer, la estamos haciendo rápidamente y la estamos haciendo bien. Y es una herramienta válida, que es válida ahora y seguirá siendo válida en el futuro. En ese marco, quiero reconocer especialmente el rol que cumplen esa especie de pivot para solucionar los cierres financieros que son los fondos de financiamiento. Y allí, también en alguna vida anterior, pero más cercana, le dimos un impulso fuerte y reconocemos el rol de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, en haber tenido esta visión ya desde el año 2013-2014 y de ir armando un primer fondo, de estar armando ahora un segundo fondo y además un fondo específico para la participación público-privada del Ferrocarril Central. Ese tipo de herramientas. Recordamos que Ferrocarril Central es el tren de UPM2, ¿no? Que incentivamos, por supuesto, a que la realicen todas las instituciones que así lo deseen, resultan fundamentales a la hora también de acortar los plazos, de tener herramientas disponibles arriba de la mesa, de que le faciliten la vida también a las empresas para realizar sus cierres financieros. Y también creemos que es un avance muy importante del Uruguay en materia de visión de largo plazo, ¿verdad? Para que todos los actores, tanto el sector público como el sector privado, empresas constructoras, financiadores, tengamos también esa dimensión que en materia de financiamiento particularmente, y hablando de mercado local, ha sido una de las patas flojas que pudimos haber tenido en las últimas décadas. Así que es importante también ese reforzamiento. El ministro de Economía, Daniel Astori, tomando estas declaraciones que hacía también Álvaro García, dijo que se cumplió o se va a terminar cumpliendo ahora cuando termine el quinquenio este gobierno de Tabaré Vázquez, lo que Vázquez había prometido al inicio del mismo sobre la cantidad de millones de dólares que se iban a invertir en infraestructura, sumando lo que el Estado ha puesto sobre la mesa más los 1.900 millones de dólares que han conseguido a través de la participación pública-privada. Sumando los dos, se llega a la cifra que Vázquez había comprometido a la hora de la inversión pública, en este caso pública-privada, en lo que tiene que ver a infraestructura. Vamos a escuchar lo que decía Astori al respecto. Me tocaba Álvaro, y que comparto totalmente, Uruguay, no solo por esta vía, está haciendo un esfuerzo de inversión muy grande, porque vivimos un momento de la sociedad y de nuestro proceso de desarrollo económico y social que exige un gran esfuerzo desde este punto de vista. Álvaro mencionaba el plan total de inversiones en infraestructura con el que estamos trabajando desde que comenzó el gobierno. Bueno, yo quiero recordar que a fines del próximo año vamos a estar completando, sin contar los proyectos de participación público-privada, con un volumen de 11.000 millones de dólares realizados durante los 5 años de gobierno. Pero a ese volumen hay que agregarle los 13 proyectos de participación público-privada, que representan 1.900 millones de dólares cuando terminen los 5 años de gobierno. Quería destacar esto, aprovechando precisamente esta posibilidad de comunicación con todos ustedes y con la sociedad uruguaya, porque el esfuerzo que se está haciendo es muy grande. Y ubicar esta experiencia en el marco de ese esfuerzo también le da sentido de contenido, de concepto y sobre todo de rumbo y de orientación. Hablábamos de los problemas del sector lácteo. Otro de los problemas agro que está muy complejos es el del arroz. No solamente en el ámbito de la producción, sino también en el ámbito de la industria. Y eso ha generado seguros de paro de trabajadores, en este caso en lo que es Amán Vergara, pero también pedidos que ustedes ya han escuchado a través del diputado Alejo Umpierres para extensión de seguro de paro en Samán Lascano. Vamos a escuchar a Walter Berry, presidente de la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados, que estuvo visitando justamente Samán Vergara para enterarse de la problemática in situ. Vamos a escuchar lo que nos decía el legislador del Partido Colorado por Salto. Usted lo ha dicho, la Comisión de Industria visitó 33 y en el marco de esas visitas fue Samán, una de ellas, Samán Vergara, puntualmente, que en este momento tiene una situación de conflicto con varios funcionarios de su plantilla en seguro de desempleo. Nos encontraron con una empresa que está teniendo enormes dificultades para ser competitiva, que no puede colocar su producción y que todavía tiene zafra del año pasado sin colocar, y que por lo tanto las expectativas no son las mejores, que ya tuvo que cerrar una de sus plantas. Dificultades que creo que es un poco lo que indica todo el sector productivo del Uruguay, asfixiado por un costo país muy caro y con la pérdida de mercados al no tener acuerdo de libre comercio en muchos de los mercados en los cuales podemos competir. Y muchas veces quedamos afuera hasta de las licitaciones, ¿no? Manifestaban. Por lo tanto, tenemos todo, tenemos un suelo y una zona espectacular para la producción de arroz, tenemos un rinde de los mejores del mundo, tenemos una calidad que es de las mejores del mundo, pero tenemos una situación de costos que hace que la situación de los arroceros sea similar a la de muchos sectores productivos del Uruguay, ¿no? Y eso preocupa. Preocupa y genera desocupación, que es lo más grave. En ese sentido, cuando hablamos de mercados, ¿son mercados asiáticos los más complejos para llegar? ¿Qué les comentaban ellos? Sí, los mercados asiáticos sin duda, pero yo creo que a esta altura no somos competitivos con ningún mercado, salvo con el de Venezuela, que obviamente por la situación de Venezuela paga precios que otros no pagan, pero en general somos no competimos, es decir, nuestro producto termina saliendo muy caro, y eso compila contra las competitividades del país, ¿no? Como cualquier emprendimiento, como cualquier producción, si usted tiene costos de producción muy altos, se reflejan en el costo final del producto y eso hace que quedemos muchas veces fuera de carrera. Y con ello las consecuencias para el país y desde el punto de vista de impuestos, pero también para los trabajadores, ¿no? Para la mano de obra. Ellos apelaban a situaciones que tenían que ver con los costos a nivel de insumos, como puede ser el combustible, hablaban del tipo de cambio. No hicieron una apertura de los rubros que más inciden, pero bueno, todos sabemos en dónde somos caros y dónde no. Pero en general, los números no dan. Esa es, hablando en criollo, la situación de un sector más productivo del Uruguay. Y creo que el gobierno sigue sin darse cuenta de la realidad que está pasando en nuestro sector productivo, ¿no? Porque no es el único que tiene dificultades. Ya tenemos varios sectores en problemas, o por no decir todos. Ahí tenía al presidente de la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados, el legislador Walter Berry. El senador Carlos Camí en el Senado planteó y aprobaron en la Cámara Alta que colonización tenga una dirección legal movible, es decir, que a través de los votos del directorio pueda cambiarse una vez en Tacuarembó, otra vez en Salto, más allá de que sabe que cambiar la sede en este momento, donde además hubo reparaciones y arreglos aquí en la capital, no es posible, por lo menos dar este tipo de señal. Un instituto de colonización que tiene colonos en todos lugares, menos en Montevideo, donde está la sede. Vamos a escuchar lo que decía el senador Carlos Camí en sala, proyecto que fue aprobado por la Cámara de Senadores y que entre el martes y miércoles va a tener que ser aprobado por la Cámara de Diputados. Tiene, a nuestro entender, una importancia y un valor filosófico muy importante. Es un proyecto de ley de dos artículos. El primer artículo establece que el Instituto Nacional de Colonización, creado por ley 11.029 del 12 de enero de 1948, tendrá su domicilio legal y principal asiento en cualquier punto del territorio nacional. Y el artículo segundo confiere al directorio del ente autónomo que por mayoría especial de 4 votos en 5 integrantes determinará cuál es la ubicación adecuada para su instalación, atendiendo primordialmente, así establece, el criterio de mayor cercanía con las colonias y sus administrados. De acuerdo a lo que establece el artículo 2 de la ley 11.029, que creó el Instituto Nacional de Colonización en 1948, la sede principal tiene que estar en Montevideo. Dicho texto normativo fue el de creación de este organismo, sin duda esperanza y solución a miles de productores y aspirantes a productores que por sus propios medios no tenían la posibilidad de acceder al trabajo en la tierra. Sin embargo, la misma ley adolece de graves problemas de técnica legislativa, al punto que el mismo artículo que crea al instituto como ente autónomo determina el lugar de su sede, que será en Montevideo. Atendiendo seguramente, no tengo duda, criterios de la época que permitían mayor coordinación con el resto de los organismos estatales, que hoy absolutamente sería perimido este argumento porque la evolución del transporte y de la tecnología hace suyo la posibilidad del vínculo desde cualquier punto del territorio nacional. Hoy el Instituto Nacional de Colonización tiene en administración más de 554.000 hectáreas en todo el país, distribuidas en 12 regionales que abarcan 18 departamentos, siendo Montevideo el único que no tiene tierras administradas y por supuesto tampoco colonos, y sin embargo aún continúa siendo su sede principal de manera preceptiva. Ninguno de los 5.200 colonos de todos los tipos existentes reside como tal en el departamento de Montevideo. La razón del proyecto estriba en dar libertad de acción al directorio del ente para que pueda definir la conveniencia o no de que sus sedes centrales se mantengan en Montevideo, contribuyendo de esta manera a terminar con un cerco legislativo marcadamente centralista. Se optó por redactar un proyecto de ley independiente sin derogaciones expresas al artículo segundo de la ley 11.029, atendiendo a las dificultades que podría ocasionar modificar un artículo tan delicado como el que crea una figura jurídica como es un ente autónomo. Pasando a criterios de conveniencia, es necesario destacar que en todo el mundo hay una tendencia de descentralización, de promoción de desarrollos regionales y locales, y que entiendo el Uruguay ha acompañado en los últimos años, me interesa destacarlo, así lo entiendo, en el proceso, por ejemplo, que la propia Universidad de la República ha tenido en los últimos años y fundamentalmente la creación de UTEC, que han generado con ese afincamiento en el interior del país y con la cercanía y la posibilidad de prestar utilidad en sus servicios, una mejora indudable. También quiero señalar que en los últimos años la sede actual del Instituto Nacional de Colonización ha tenido mejoras edilicias importantes. Ha habido una inversión en esa situación notoria. Aquí existen senadores como el senador Vasallo, que ha estado en los últimos tiempos en esa condición y creo que ha mejorado enormemente la comodidad. Por tanto, el proyecto de ley no pretende impulsar el inmediato traslado de la sede principal del Instituto Nacional de Colonización al interior de nuestro país, sino permitir como institución que pueda determinar libremente el asiento de sus oficinas principales, removiendo para esto el escollo principal. Que es el tema de la dirección legal que el Senado en este caso ha establecido con esa anotación, que veremos si la Cámara de Diputados aprueba entre la jornada de mañana o pasado. Nos vamos. Adriana D'Ambrosio en la audiocompaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.